población médica y acompañamiento médico para su consumo en el tratamiento para pacientes con COVID-19. Presidente de la Asociación Colombiana de Logistas Detallistas para el Valle del Cauca. En las últimas 24 horas hay un incremento inusitado en el consumo y venta de ivermectina gotas de todas las marcas. Esto lo estamos reportando en el Valle del Cauca. El incremento es que en este periodo de tiempo se han incrementado las ventas en más de un 600%. Esto presenta un riesgo, es que es un producto que requiere formulación médica, que genera interacciones medicamentosas, hepatotoxicidad y que requiere un acompañamiento médico para su consumo en el manejo del COVID. Listo. Pues Michel Maya, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, advirtió sobre posibles intoxicaciones ante un mal manejo de la ivermectina. Pues cabe recordar que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que se entregarán 10.000 dosis en varios grupos de riesgo, obviamente esto bajo un tratamiento experimental. William, ¿uno se puede intoxicar con ivermectina? Claro. Claro, pues es que lo advierte la misma carta, Luis Carlos. Ahí está clarísimo que puede tener... Es más, el mismo alcalde lo admitió. En algunos casos, el estudio con el que él basa su decisión advierte que tiene efectos colaterales. No graves, pero tiene efectos colaterales. Yo lo uso para quitarle garrapatas a las vacas que tengo aquí en la finca. Sí, no, pues que me parece... Profesor Quijano, no lo he oído mucho sobre este tema. ¿Siente que estoy siendo exagerado o no? No, para nada. Estoy de su lado, mire, por primera vez en la historia de la humanidad. No, mire, Luis Carlos, el tema de la ivermectina, lo que pasa es que como la gente, una de las grandes preocupaciones de los médicos es que la gente se está automedicando. Y me he puesto a navegar y todas las noticias que me llegan, digamos noticias populares, porque los documentos científicos simplemente dicen no hay medicamento probado, por favor, absténgase de realizar cualquier consumo. Pero, en todo lo que es lo popular, particularmente en Perú y en Bolivia, incluso la gente, hay documentos periodísticos, más que documentos, notas periodísticas, que enseñan cómo mezclar la ivermectina y que con una dosis apropiada, por lo menos, es un medicamento que le da control. A mí me parece gravísimo. ¿Y cuál es la alerta que podemos lanzar en este momento? Y es que, por favor, no le crea todo lo que dice Internet. No consuma todo lo que le dicen. Esperemos como el rigor científico. Esperemos que el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, pues, digamos, tomen cartas en el asunto. Incluso hasta prohíban vender este producto veterinario y que sea solamente con fórmula médica. Bueno, 9-2, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Enfóquese en su negocio y deje la gestión de su nómina en las manos de Manpower Group. Gestión de contratación, afiliación a seguridad social, recobro de incapacidades, depuración de cartera, EPS, AFP y ARL. Acompañamiento y requerimiento de la UGPP. Asesoría legal. Contáctenos www.manpowergroupcolombia.co. Nueve de la mañana, 3 minutos en Colombia. 15 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Viernes 10 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, explicó hace instantes en la FM por qué decidió que van a hacer un tratamiento de prueba con ivermectina a pacientes con COVID-19. Dice que es mejor estudiar posibilidades ante la inminencia de la muerte. Llegamos a esta conclusión a través de grupos de expertos evaluando el resultado de la ivermectina en países hermanos. Al adelantar la investigación identifican que el uso de la misma ha reducido las complicaciones del COVID-19, con ello ha reducido la derivación de pacientes a unidades de cuidados intensivos y han reducido la posibilidad de la letalidad.

Hay que aclarar que no se trata de un plan piloto y para eso nos acompaña Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia. Juan Pablo, bienvenido a la FM y cuéntenos en qué consiste ese protocolo que le quieren presentar hoy a las autoridades. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de la FM. Acá lo que estamos realizando en este momento es un simulacro, estamos mostrando un bar prototipo COVID Safe. Lo que queremos mostrar es cuáles son esas medidas que ya tenemos implementadas, de qué manera el día de mañana las personas que quieran venir a disfrutar de estos espacios se sientan seguras, cómo vamos a tener esos controles al acceso, controles de información, como usted bien decía, Ana María, controles de desinfección y de autocuidado para cada una de las personas, el ingreso, cómo se va a realizar, cómo nos van a recibir en el establecimiento, ya vamos a tener nuestra mesa previamente reservada, nos vamos a apoyar mucho en las plataformas tecnológicas, Ana María. Vamos a tener la oportunidad de que a través de una plataforma tecnológica hagamos nuestro pedido, miremos la carta o el menú del establecimiento, posiblemente pidamos una canción o inclusive podamos llegar a pagar la cuenta a través de nuestro celular para evitar ese contacto. También de una u otra manera evitar aglomeraciones en los baños, tener planes de movilidad para cuando la gente se retire del establecimiento y no generar aglomeraciones en el espacio público tampoco. Listo. En este espacio también se ha implementado otra idea y es que las máquinas que por lo general sueltan humo tienen un desinfectante que van ayudando periódicamente a este espacio. Se está esperando entonces la llegada de algún representante de la administración local para que verifique este protocolo, que no es un plan piloto, aclaramos. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Nos movemos ahora a la costa atlántica en la Notaría 12 de Barranquilla. Se tramitaron 841 registros de defunción durante el mes de junio. Los detalles, William Vargas, en Barranquilla, Noticia en Desarrollo. William, debido al alto número de fallecimientos que ha dejado la pandemia del coronavirus, en la Notaría 12 de Barranquilla se ha visto un incremento de registros de defunción que han sido reportados en toda la ciudad. Durante los 30 días del mes de junio se hicieron 841 trámites de acta de defunción solamente en esta notaría, ubicada en el norte de Barranquilla. Según el notario, se vio un incremento de casi 5 veces con relación al mismo mes del año del 2019, cuando se tramitaron 180 registros de defunción. Durante los meses de febrero y junio del año 2019 se registraron 862, mientras que para los mismos meses de este año 2020, como consecuencia de la pandemia, se dobló el número de actas con 1.622. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. Nos mantenemos en la costa norte, en el departamento de Bolívar. El Departamento de Salud manifestó que la ocupación de camas de cuidados intensivos en la capital está en un 75%. Laura Rosales, en Cartagena, Noticia en Desarrollo. William, luego de que Cartagena había permanecido durante las últimas 2 semanas en estado de alerta debido al aumento sustancial de ocupación de camas hospitalarias, alcanzó incluso el 80%, hoy la dirección del Departamento de Salud manifestó que la demanda se bajó al 75%, especialmente en las camas de unidades de cuidados intensivos. En los próximos días y a través del Ministerio de Salud llegarán 50 ventiladores adicionales que ya se sabe cómo serán distribuidos en 5 instituciones prestadoras de salud con recursos. Además, el distrito invertirá un dinero para la habilitación de 30 nuevas camas de unidades de cuidados intensivos en el Hospital Universitario del Caribe, que deberá empezar a funcionar a finales de este mes. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. Y en las estaciones del Mío en Cali se instalaron 65 cámaras térmicas para controlar la temperatura de los usuarios. Lina Cárdenas, Noticia en Desarrollo. Sí, Metro Cali, la entidad administradora del sistema de transporte masivo Mío de Cali, activó 40 cámaras térmicas de las 65 instaladas en la mayoría de las estaciones del masivo con el fin de controlar la temperatura de los usuarios y evitar contagios por COVID-19. La tecnología informará a un comando especial sobre quienes estén por encima de los 38 grados, a quienes se les prohibirá ingresar a la estación y serán remitidos a un centro asistencial para ser testeados. En el transcurso de la semana se pondrán en funcionamiento el resto de cámaras, las cuales a futuro permitirán el reconocimiento facial de quienes también cometan delitos dentro del sistema. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Y continúa la alerta naranja hospitalaria en Santander por la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Llegó al 67% en ese departamento. Julia Hernández, en Bucaramanga. William, un total de 375 unidades de cuidados intensivos existen en el departamento de Santander, de las cuales 254 se encuentran ocupadas, lo que equivale al 67%. Por esa razón, continúa la alerta naranja hospitalaria en este departamento. Así lo afirmó el gobernador Mauricio Aguilar, quien señaló que solo hay disponibilidad de 124 camas, con el agravante del incremento de los casos positivos de COVID-19 que se han venido presentando en la región. La situación más compleja la vive el sur del departamento, donde los casos de COVID se han incrementado y solo hay una unidad de cuidados intensivos disponible en el municipio del Socorro para un promedio de 350.000 habitantes. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Comenzaron los operativos en 9 portales de Transmilenio para controlar a la población extranjera que permanece de manera ilegal en la capital del país y que tienen prontuario delictivo. ¿De qué se trata, Alejandra Uribe? William, pues todo eso hace parte del plan masivo contra el delito anunciado por la alcaldesa Claudia López. Se adelantan operativos junto con Migración Colombia, enfocado a identificar en 9 portales del sistema Transmilenio a la población extranjera que llega desde los diferentes barrios de la ciudad para hacer uso de este transporte. Se verifican todos los documentos, especialmente el permiso especial de permanencia, y que se encuentren dentro de las excepciones laborales por la circulación. Con este tipo de acciones, durante el último mes se han capturado 20 ciudadanos extranjeros que trataron de presentar documentación falsificada, algunos con antecedentes por diferentes delitos, como el hurto, y otros más actos administrativos que tienen deportación pendiente. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice... Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, creamos futuro. Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. No hay que pensar siempre en toda la desgracia, sino también en toda la belleza que aún permanece. La FM, siempre. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you got me right down to the heart. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Oh, oh, I think you're special. Oh, oh, I think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So La FM. 9 de la mañana, 22 minutos, 9 de la mañana, 22 minutos. Nuestro tema del día es récord de coronavirus es tema del día, tendencia toda la mañana en Colombia. Récord de coronavirus es 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Buenos días desde Bucaramanga. Récord de coronavirus es una vergüenza, porque mientras algunos nos estamos cuidando, otros andan como si nada. Lo vimos en el accidente de Ciénaga, quemados y con coronavirus. Como diría mi abuela, con el agua lejos. Buenos días a la mesa de trabajo. Récord de coronavirus es no haberle puesto seriedad a este asunto desde el principio. Gracias. Okay, so you're Brad Pitt. Buenos días, para opinar sobre el tema del día. El coronavirus es una lección que nos faltaba a todos, una lección que nos ha enseñado muchísimas cosas. Buenos días, récord de coronavirus es el fracaso total de una política equivocada de la señora alcaldesa de Bogotá, que no ha sabido responder asertivamente a las necesidades de la gente y su única forma es criticar, lavarse las manos y señalar al gobierno nacional. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 924, y hace unos meses cuando empezó el coronavirus, una de las primeras llamadas que obtuvimos en la FM fue la del doctor Ricardo Salazar, gerente general de los coches. Pasado unas semanas, me dijo Luis Carlos, mire, nosotros tenemos que volver a pensar rápidamente en ser optimistas, en recuperar la confianza del país, en tratar de generar una expectativa positiva, porque la verdad es que esto va para largo, pero también tenemos que pensar en cómo tener expectativas siempre positivas frente al futuro, y la manera de ayudarnos a pasar este embate de la suerte, que es el coronavirus, de la mejor manera. Y me dijo el doctor Ricardo Salazar, gerente de los coches, ¿por qué no nos inventamos algo para que la gente piense en algo diferente durante un tiempo? Y por lo menos acompañarlos y acompañarnos, porque esto también sirve de terapia personal, en estos días difíciles del coronavirus. Y dijo, regalemos un carro de los coches. Y así empezamos este camino durante prácticamente 5 semanas, en los que nuestros oyentes, ustedes, los que están al otro lado del radio, participaron de diferentes maneras para quedarse con un carro. Hoy vamos a entregar este carro acá en la FM a la ganadora, que está en la ciudad de Pereira. Quiero saludar primero al doctor Salazar, gerente general de los coches. Doctor Salazar, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes. Hice un recuento como corresponde de lo que ocurrió y la razón por la cual terminamos regalando un carro aquí en la FM. Definitivamente, y yo también le agradezco a usted, a la FM, a todo su equipo por haber atendido esa llamada y por habernos dado la oportunidad, Luis Carlos, de pensar en otra cosa. Como usted lo acaba de decir, esto es la suerte que nos tocó a estas generaciones que vivimos hoy en día, y de vivir una pandemia, y pues ha sido totalmente nuevo para todos. Ha sido, además de las angustias y el día a día, pues una experiencia nueva, y pues qué bueno pensar positivo. Y ese fue el sentido de la llamada que tuvimos, y en la que la FM y su equipo de una manera inmediata aceptó esta invitación, y pensamos que era necesario que pensáramos un ratico en otra cosa, que nos divirtiéramos en esas 5 semanas. Nos divertimos mucho viendo los videos, viendo las fotos, viendo a la gente cómo creativamente enviaba cosas, participaba, y bueno, yo creo que el objetivo se cumplió. Había que pensar en otra cosa, ponerle optimismo a este tema. Yo creo que la humanidad ya ha salido de esta un par de veces, esta no va a ser la excepción, y hay que ponerle optimismo, energía positiva, pensar en cosas hacia adelante, vivir el día a día. También tenemos que vivir el día a día con responsabilidad, acatando pues todas las medidas que nos están imponiendo, pero sobre todo pensando que vamos a salir de esto con optimismo, con energía, y qué bueno para doña Ofir, además muy contento porque es coterránea mía. Entonces eso. Sí, no hubo ninguna influencia, pero ¿usted ya pudo hablar con doña Ofir? No, yo no he podido hablar con doña Ofir. Venga, vamos a ponerla en línea. Estamos en comunicación con los coches en Armenia, ¿verdad? ¿O en Pereira? No, Pereira, sí. Sí, señor, estamos en Pereira, los coches en Pereira. Ofir, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor Luis Carlos. Está tapada con el tapabocas, por lo que oigo, ¿no? Sí, señor, correcto. ¿Cómo está? ¿Está contenta? Feliz, feliz, feliz. ¿Está lindo su Volkswagen Gol? Sí. Es un blanquito hermosísimo. ¿Escogió el color usted? No, señor. Me lo asignaron, pero fue el que quería. ¿Y cómo se siente, doña Ofir? Inmensamente feliz. No me lo creo. Es como de pellizcarme y decirme si es verdad. ¿Esto le ayuda a ver un poquito la vida con un poco más de optimismo? Vea, doctor Luis Carlos, el objetivo de los coches y de la FM era hacer una familia feliz. Lo lograron. Estoy inmensamente feliz, estoy llorando de alegría y estoy agradecidísima con las dos empresas. Muchas gracias. Hicieron una familia feliz. Venga, doña Ofir. Y que me encantó concursar. Y a nosotros nos encanta inmensamente poderle escuchar y sentir esa felicidad a la distancia. ¿Quién está con usted? ¿Quién la está acompañando, doña Ofir? En este momento está mi hija. ¿Está su hija? Mi esposo no pudo venir. ¿Cuántos años tiene la hija? 23. ¿Y quién va a manejar a la casa? ¿Usted o la hija? Nos vino con nosotros un cuñado. ¿Un cuñado es el que va a manejar el carro? Pero de Pereira, Armenia. ¿De Pereira, pero Armenia? El vehículo, el carrito lindo, lo va a manejar mi esposo y mi hija. Ok, pero entonces el cuñado es el que los va a llevar hasta Pereira. Hasta Armenia. Hasta Armenia, porque estamos, perdón, en Pereira. Claro, claro, claro, claro, claro. ¿Tiene carro usted? No, usted no tenía carro, ¿cierto, doña Ofir? No, hacía 15 años no tenía carro. ¿Y qué pasó? Había que educar a la hija. ¿Qué pasó con el carro? Un día lo vendimos, pues como que decidí venderlo. Un día en la calle me dijo, ¿lo vende? Y yo dije, sí. No, pues que estoy aquí viendo las fotos, William, de doña Ofir con su camisa de flores, no. Con la hija y con el pichirilo. ¿Ah? No, pues es que eso sí, la felicidad se le nota. ¿Y qué tal la bomba? No, la FM, los coches. Sí, no, doña Ofir, maravilloso. ¿Y la bomba? ¿La bomba la llevó usted o cómo es eso? ¿Ve una bomba transparente sí, que sí, dice la FM? Sí, pero pues es que quise hacer muchas cosas, pero no pude. Llamado de Armenia, y por favor me hacen tal cosa, ¿no? Porque le queda mal y usted pelea con nosotros. Sí. Lindísimo el detalle. Yo tuve muchas intenciones, pero no me surtieron efecto. No, pero es que esto es de nosotros para usted, no de usted para nosotros, es al revés, doña Fili. No, el agradecimiento es inmenso. Señor, no tengo cómo manifestarles mis agradecimientos, doña Fili, a las dos empresas, a los coches, a la FM, y la atención que han tenido con nosotros. Todas las personas de las dos empresas han sido como el cariño, la amabilidad. Todo ha sido lindo. Doña Ofir, cuéntele a la gente que tal vez no la ha escuchado antes y que no sabe quién es usted. ¿Usted a qué se dedica, doña Ofir? Yo soy contador público. Ejercí como administrativa siempre. Pero en este momento ya estoy pensionada. ¿Ya está pensionada? Claro que pensionada, pero sigo haciendo muchas cositas. ¿Y el esposo qué hace? Es independiente. Es independiente. Trabaja con motos. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Una, María Andrea. Una, María Andrea. ¿Cómo los ha afectado? ¿Cómo los ha afectado el coronavirus? No, pues lo único es de ser uno, de tener mucho cuidado, de estarnos guardados. La economía, sí, claro, sí se afectó mucho porque mi esposo, como independiente, no tuvo ingresos 2 meses, pero hay muchos ángeles que nos ayudaron. Bueno, como por ejemplo el doctor Salazar con los coches que le regaló su carro. Sí, señor, así mismo. Doctor Salazar, aquí está pues nuestra ganadora que lo está escuchando a usted en este momento. No, pues Ofir, la verdad, una felicitación muy grande para usted, para su familia. Además, disfrutar esa vía de Pereira a Armenia, que es una belleza, porque es una de esas vías de Colombia que tiene un paisaje increíble. Entonces eso va a ser, pues, una cosa muy gratificante para ustedes. Nosotros felices de haber cumplido con nuestra promesa, con la FM, de haber cumplido con los oyentes y darles un espacio de esparcimiento y de entretenimiento durante estos complicados días que estamos viviendo, y esperamos seguir en la misma línea. Doctor, muchas gracias. Su objetivo fue logrado totalmente. El hecho de que su empresa lo hubiera pensado fue lo mejor para nosotros. Muchas gracias. Inmensamente felices y agradecidos con las dos empresas, con los coches y con la FE. Muchas gracias. Qué bueno, Fidel, me alegra mucho, y eso que no está libreteada. Para nada. No, me tienen que libretear, tranquilo que no. Y bueno, hay que agradecerle también a todo el equipo de RCN, de toda esta cadena hermosa que nos acompaña y que sirve de estandarte para todo lo que hacemos en la FM. Está nuestro gerente regional de RCN Radio, la doctora Nidia Escobar, está el director de la FM en Armenia, don Lisandro Mota. Le hemos metido auditoría a esto para hacerlo de la mejor manera y la manera más transparente. Nuestra auditora de RCN Pereira, Pilar Riascos. Nuestra ganadora, por supuesto, Fir Ramírez. Y el gerente encargado del concesionario de los coches, uno de los más importantes de Colombia, Juan Andrés Arbeláez. Y yo creo que le deberíamos poner nombre al pichirulo, me parece. Al pichirilo, me parece. El nombre... Sí, ya le puso nombre, ya ¿no? Ya le tengo nombre. ¡Claro! ¿Así cuál? Se llama... Nosotros. En honor a Jesús y a la Virgen se llama Jesús María. No me gusta. ¿Por qué, profesor Quijano? ¿Usted qué le quería poner, hombre? ¿Qué le hubiera puesto usted? A ver, ¿qué le hubiera puesto usted, ese, profe? Ese carro, ese Volkswagen, tiene un nombre que llega con la naturaleza y la época. Se llama Pandemio. No, señor. Muy aburrido. Bueno, no, entonces, Giovanni COVID. Esto me parece maravilloso, me parece maravilloso. ¿Sabe, doctor, que me alegra mucho yo haberle sabido responder a usted? ¿A quién, a mí? Ya, pues. No, al doctor Quijano, que fue la última pregunta. Ah. Iba dura. ¿Qué le preguntó el profesor Quijano al final? Quijano, pero no te escuché. ¿Qué me preguntó? Profe, ¿usted qué le preguntó a Fira al final para ganarse el carro? ¿Quién era el candidato de Donald Trump al BIT? Al BIT. Ah, imagínese. Sí, me acuerdo, claro. Que ni Santiago muy Ángel se lo sabe, pero ella estaba atenta y con lápiz, y la verdad la pregunta realmente era dura. Era dura y no, ella muy juiciosa, anotaba. Por eso le tiene que poner el carro Pandemio. Yo analicé las preguntas, las noticias que no habían terminado, y tenía un resumen de ellas. Yo sabía exactamente dónde estaba cada respuesta en mis apuntes. Puedo estar viendo. Mientras que usted decía su pregunta, yo me echaba la bendición, le había dado gracias a Dios y había dicho, ¡me la gané! Doña Fir, ¿me recuerda por favor el nombre de su hija? De mi hija, María Andrea Sánchez. ¿Está María Andrea con usted? ¿Nos las pasa? Sí, correcto, sí señor, con por favor. Gusto. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué hubo, María Andrea? ¿Cómo estamos? Súper feliz, inmensamente agradecida con todos ustedes, con los coches, con la FM, de verdad, con todo el corazón, muchísimas gracias por todo. Cuando lleguen a Armenia, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a ir en el carrito? Vamos a buscar a mi papá que no pudo venir, a hacerle fiesta, que todo el mundo lo escuche. Y... aunque era sorpresa y nos está escuchando, así que la acaban de parar. Te amo, papi. ¿Qué hace usted? Yo soy abogada litigante. Abogada litigante, hombre, que hay que tener cuidado con los abogados litigantes. ¿Son bravos? No, tampoco, no mucho. pues le mando un abrazo enorme, le mandamos un abrazo enorme a todos los que estamos aquí en la FM de corazón y agradecidos nosotros por la participación que tuvieron con nosotros en la FM. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Luis Carlos. Doña Fir. Muchas gracias para toda la mesa. Todos fueron lindos conmigo. Pero una vocecita argentina que siempre fue amable conmigo, que me dio muchas, muchas buenas energías. Gracias. Un abrazo enorme, Ofir. No sabes lo contenta que me pone. Les voy a contar, el otro día apenas ganó Ofir, me buscó en Instagram y me mandó un mensaje divino. Me alegra mucho, mucho. La idea de este carro era justamente que se lo ganara alguien, no solo que se lo mereciera, porque todos merecemos ser felices, pero alguien que lo necesitara. Y me alegra mucho. Vos sabés que desde el día uno yo te apoyé. Sí, niña, sí, gracias. Ofir, bueno, ya, que le den las llaves y nos vamos, que es que lo que queremos es salir a pasear. ¿Quién muchas le va a dar gracias, las llaves? Muchas gracias, Ofir, a todos. ¿Quién le va a dar las llaves, doña Ofir? Yo creo que el doctor Juan Andrés. El doctor Juan Andrés Arbeláez. A ver, ahí está el doctor Arbeláez. ¿O hola? Está... O sea, están corriendo, sí, ya, para ya, encontrarnos ya al doctor Arbeláez, no hay ningún problema. Y Lisandro, nuestro Lisandro Mota, que es nuestro director de la FM en Armenia. A ver, doctor Arbeláez, buenos días. Doctor. Buenos días, Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Oigan, mil gracias. Está divino el pichirilo. Precioso. Yo estoy viendo la foto. Y estamos más felices que una optimista como doña Ofir se lo haya ganado. La verdad es que es una magnífica experiencia, no solamente para ella, sino también para nosotros. ¿Dónde quedan los coches? ¿Dónde queda nuestro concesionario? En Pereira. En Pereira queda en la avenida 30 de agosto, 96 esquina, cerca de la villa. En Armenia estamos en la avenida Bolívar, 49 Norte 71, cerca al tránsito departamental. ¿Y estamos vendiendo carros? Sí, bien. Estamos recuperando de a poquito, ¿no? Claro que sí. Tapabocas, todo limpio, la gente puede ir. ¿Tenemos buenos descuentos o no? Tenemos, además de muy buenas promociones, buenos descuentos, tenemos todos los protocolos de bioseguridad siempre listos para que la gente llegue sin ningún problema. Sí, y buenos descuentos, ¿no? Porque en este momento tenemos que vender carros, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahorita estamos en los Cyber Days, entonces estamos esperando a nuestros clientes para que vengan y se animen a estrenar. Es momento, es buen momento de estrenar. Creo que la gente tiene que andar en su propio vehículo y bueno, esto es una buena oportunidad. Doctor Arbeláez, gracias, de verdad, muchas gracias por hacer esto posible, es usted muy gentil. A ustedes, muchísimas gracias. Está por ahí el director de la FM Armenia, Lisandro Mota. Don Luis Carlos, buen día. ¿Qué hubo, Lisandro? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy contentos, más felices que doña Ofir, porque definitivamente este regalo es para todos. Ese día, de esa mañana, fue muy especial porque todos estábamos haciendo fuerza. Yo creo que cada uno en su región hacía fuerza por los que estaban participando y nosotros, por supuesto, hicimos la fuerza por doña Ofir. Mucha fuerza. ¿Cómo está el ambiente? ¿Está feliz doña Ofir, no? Me imagino. Uy, oh, sí, inmensamente feliz. Andrea igual, y todos, o sea, desde la gerente de todos, aquí estamos felices. Muy contentos porque queríamos eso, hacer un buen regalo. Este es un gran regalo, como decía Uchi hace un momentico, alguien que lo necesitara, y doña Ofir era la persona que nosotros queríamos que se lo ganara definitivamente. Fue súper especial, Luis Carlos. Además, durante sí, esas semanas fue muy, muy interesante ver cómo la gente muy animada empezaba a participar y por supuesto que lo disfrutamos todos en nuestras estaciones de la FM en Colombia. Me pone inmensamente feliz que el carro se haya quedado en nuestro eje cafetero, en nuestra tierrita. Eso es maravilloso. ¿Está nuestra gerente regional, doña Nidia? Sí, ella está por acá. Doña Nidia vino, ella está muy contenta también. ¿Está contenta? Doña Nidia. A ver, doña Nidia, buenos días. Hola, Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Muy contenta, además, porque doña Ofir, buenos días. Porque Doña Ofir está feliz. Luis Carlos, muy contentos con Doña Ofir porque es un personaje muy exponencial, muy, muy espontánea, está feliz, ya casi entrega las llaves, ya casi la enviamos en ese carro tan espectacular. La hija también feliz, que aquí estamos como en una fiesta. Bueno, doña Nidia, entonces, ¿qué? ¿Le entregamos las llaves o se las vamos a entregar en 5 minuticos? ¿Falta firmar algo más o ya estamos? Ya estamos listos. Bueno, ya, hagámosle entrega, por favor, don Juan Andrés. Okay. Por favor, hagámosle la entrega, don Juan Andrés Arbeláez. A ver, Lisandro, cuéntenos cómo le entregan las llaves. Doña Ofir, sus palabras y que se vaya de una vez, que está feliz. Luis Carlos, ¿le puede repetir otra vez que no alcanzó a oírle? No, hay que entregarle las llaves de una vez. Que entregarle las llaves. Andrés le entregue de una vez las llaves y que se vaya. Listo, ya. Y ya está firmado todo, ¿cierto? Ya se firmó todo, Juan Andrés, ya se firmó. No, ya vamos a primero mostrarle el carro, vamos a enseñárselo y enseguida le hacemos firmar todos los documentos. Bueno, pero primero, ¿por qué no vamos muestra, a ver el carro que está debajo de esta carro. Manta Yo quiero azul, escuchar eso. Para sí. que ella lo pueda ver, bueno, lo pueda... Sí. Vamos a mostrarle el carro, Luis Carlos. Vamos a... Pero igual, póngale el micrófono el para escuchar eso. A ver, yo quiero escuchar. Ya lo pueden destapar, ¿no? ¡Ay, nosotros! ¡Ya quedó en la placa! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Para todos los que nos pueden ver, mi mamá está abrazando el carro. Pues hombre, doña Ofir, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy emocionante esto, muchas gracias a toda la gente. Tan feliz. Muchas gracias a toda la gente, doña Ofir, un beso enorme, que Dios la bendiga. Y William, yo creo que la pregunta aquí importante es para nuestro presidente de los coches, ¿no? El doctor Ricardo Salazar, gerente general. Pues es lo que usted es el de las preguntas difíciles. No es que seamos agalludos, ¿no? Sí, no. Sí, viene el, bueno, no es que seamos agalludos, pero entonces vamos, entregamos William, el próximo carro, doctor Salazar. A lo que vamos, ya sé cuál es la pregunta. Sí, a lo que vamos, William, dispare usted, dispare. ¿Cuándo entregamos el próximo carro aquí en la FM para los optimistas? Pues hombre, yo creo que sin temor a equivocarme, estas son actividades que le ayudan mucho al país. Nosotros como compañía, pues por supuesto, estamos muy comprometidos con este país porque el país que tenemos es el que nos permite tener empresa, el que nos permite tener empleo, el que enfrenta las dificultades que estamos viviendo como las está enfrentando, y esto nos produce mucha tranquilidad y de alguna manera también tenemos que retribuirle al país este esfuerzo que Colombia hace por salir de sus problemas y ser un mejor país, ser una mejor sociedad. Y estos son granitos de arena, pero te ayudan mucho, y nosotros queremos seguir en esta dinámica, queremos seguir pensando con optimismo, queremos seguir haciendo que los colombianos pensemos en nuestro futuro, en el de nuestros hijos. Y pues todo este discurso es para decirles que pues me va a tocar entregarles otro carro. ¡Qué maravilloso! Pues ya estaba preocupado, estaba diciendo, caramba, esto está difícil. No, Ricardo, muchas gracias, de verdad. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en la FM y por hacer feliz a una familia colombiana y a las muchas familias colombianas que vamos a intentar hacerlas entregándoles los mejores carros de Colombia que vienen de los coches. Un abrazo enorme y mil gracias, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, a ustedes. Muchas gracias. 9:48, William, es que yo estoy que lloro, es que no puedo. No, yo también, no, yo sí he llorado. A mí doña Ofir me arrancó lágrimas de emoción. Qué bueno, no podía quedar en mejores manos. Personaje simpático, querido, optimista, más no poder. Un colombiano del común, de la entraña de este país, se queda con este con este coche. Óigame, Luis Carlos, es que de verdad que el esfuerzo que ha hecho los coches con este premio que le han entregado aquí en la FM a Doña Ofir, pues es enorme. En un momento de tanta dificultad, lo que hace esta empresa es decir, vamos a darle a la gente un momento de felicidad. Y sí que lo consiguieron y con creces. Y pues más que agradecido, ¿no, Luis Carlos? Maravilloso, la verdad es que maravilloso. Y hay que ser optimista y hay que recibir la vida con optimismo. ¿Qué tal la cara de Doña Ofir? Es que amiga de Ushi, ¿no? Ushi. Yo la amo. O sea, ustedes saben que yo lloro por todos. A nadie le sorprende que yo llore. Pero me parece que primero que hizo todo bien, escuchó el programa y lo escucha todo el tiempo. Es pero un amor. Es un descubrimiento esto. ¿Qué cosa? ¿Qué? Que Ushi tenga una amiga. Después de todo el palo que me le dan en redes. Me da mucho palo. La amiga de Ushi. No, pero esperen. Yo he descubierto que así como hay gente que en serio me da mucho palo, hay gente que me tiene en alta estima gracias a ellos. Por supuesto, Ushi, y nosotros la queremos mucho. Pues, en esta nota de felicidad y de tranquilidad, acabamos el programa hoy. Siempre con la alegría de poder contribuir un poco a nuestro país. Y Willy, pues regalaremos otro carro. De eso se trata. Otro, ¿qué tal la noticia que nos dio el doctor Salazar? Yo estaba preocupado, ¿no? Sí, yo estaba poniéndome nervioso, mucha cosa, mucha vaina. Como agalludo, y entonces él empezó a echar un discurso muy diplomático. Que sí, sí, yo decía, ¿en qué momento va a decir que no? Que no, sí, no, yo ya lo daba por descartado cuando dijo, bueno, pues listo, ¿no? Ya lo que hay que ponerle es fecha, doctor Salazar. Pues sí. Un abrazo para todos, que tengan buen fin de semana. Dios los bendiga. Chao. That don't impress me. Soy optimista con los coches y la FM. La FM. Hacemos parte de tu vida. En invierno tu calor yo muy sí que sí. Tu sombra en verano ardiente sal. Yo me dije, tú se te amará esta noche. Mi lengua, ¿y por qué te marchas? No te boté jamás. Mi vive a recordar. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice... Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son.